Muy felices Pascuas para toda la gente, para todas las familias. Les desea Ariel y todos los chicos de Rafa.